de las conmemoraciones y tradiciones. Si queréis saber cómo debéis recordar cada día mis obras de amor, sin caer en fanatismo, yo os diré: vuestra vida debe ser un continuo homenaje a quien lo ha creado todo, amándoos los unos a los otros. Vuestro homenaje a Dios, vuestro Padre, Creador y Señor, deben de ser constantes, sin esperar fechas o días determinados. Recordad que yo quité las tradiciones y os enseñé la doctrina del amor, y hoy os encuentro practicando diversos ritos y ceremonias que en nada benefician a vuestro espíritu. Si no existe espiritualidad en vuestras obras, no puede haber verdad, y lo que no tiene verdad no llega a vuestro Padre. Dejad de ser los conservadores de tradiciones y ritos fanáticos. Practicad mi palabra con pureza, porque os digo que ella es el eslabón espiritual que unificará a los pueblos y a las razas, porque mi palabra de amor es ley universal. Buscadme con el espíritu, sin deteneros en rutinarias tradiciones ni ritos simbólicos. En el segundo tiempo, 12 discípulos estuvieron conmigo en la última cena. Ahora invito a toda la humanidad a tomar el pan del Espíritu, cuya explicación os doy ahora. Cuando Jesús celebró con sus discípulos aquella Pascua, según la tradición de aquel pueblo, les dijo: algo nuevo vengo a revelaros. Tomad de este vino y comed este pan, que representan mi sangre y mi cuerpo, y haced vosotros esto en memoria mía. A medida que los siglos pasaron, los pueblos divididos en religiones dieron diferente interpretación a mi palabra. Hoy vengo a deciros ¿cuál fue mi sentir en aquella hora, donde cada palabra y cada acto de Jesús fue lección de un libro de profunda sabiduría y de amor infinito? Si tomé el pan y el vino, fue para haceros comprender que ellos son semejantes al amor, que es el sustento y la vida del Espíritu. Y si os dije: haced esto en memoria mía, quise decir que amaseis a vuestros hermanos con un amor semejante al de Jesús, entregándoos como verdadero sustento a la humanidad. Jesús no sólo os entregó su palabra, sus enseñanzas y obras no fueron tan sólo parábola o sentido figurado. Si a sus discípulos les representó con pan y vino su cuerpo y su sangre, al día siguiente entregó su cuerpo y derramó toda su sangre para dar a comer el pan de vida eterna, el del amor perfecto. Hoy no vengo a representar mi cuerpo y mi sangre con el pan y el vino, ni vengo como hombre a derramar mi sangre y a entregaros mi cuerpo en una cruz. Este es otro tiempo. Como hombre, tuve forma. Como Dios, no la tengo. He aquí que no hay más cuerpo en mí que mi verdad, ni más vino que el de mi amor. Dejad que mi palabra y su esencia, que son el símbolo de mi cuerpo y de mi sangre, y que son la imagen del pan y del vino que ofrecí a mis discípulos en la última cena, penetren en vuestro espíritu. En este tercer tiempo, ya no habéis menester de símbolos, porque mi cuerpo y mi sangre, que son amor, os los estoy ofreciendo espiritualmente en mi enseñanza. Ahora quiero que vuestro corazón sea pan y vino para vuestro hermano, amándolo, iluminándolo, resucitándolo a la verdad y al amor. En ningún tiempo he venido como ministro. Nunca he celebrado ritos ante vosotros. Yo solo he sido el maestro que os ha dado sus lecciones en sentido figurado. Todo rito que de estas enseñanzas hagáis será estéril. Si en vuestra vida no lleváis a la práctica mis enseñanzas y ejemplos, he ahí lo difícil para vosotros. Mas en ello es donde existe el mérito. Quiero que toméis de mi palabra su esencia, que es el alimento de todo espíritu. En ella encontraréis el pan de la vida, el vino de la alegría espiritual, el fruto del verdadero amor. Ahora he venido a despojaros del fanatismo y supersticiones, a recordaros el culto espiritual hacia vuestro Padre. Es necesario que hagáis un minucioso examen de vuestras prácticas para que vayáis destruyendo todo vestigio de idolatría, de fanatismo religioso, de supersticiones y creencias impropias de esta obra. No quiero que existan las supersticiones entre vosotros, que lleguéis a ofrecerme el culto más sencillo, exento de ritos y de inútiles ceremonias, para practicar solamente mi verdad.